faltándome tú. Mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan. Amigos, con este tema nosotros arrancamos ya nuestro espacio de opinión y entrevistas. El artista ecuatoriano Israel Brito nos presenta, después de 10 años de carrera musical, un homenaje a la música criolla ecuatoriana con su primer trabajo discográfico nacional llamado Canto Mestizo. Una selección de temas emblemáticos que representan parte de nuestra identidad, que será lanzado al público en octubre para conmemorar el Día Nacional del Pasillo. Canto Mestizo es un trabajo de varios meses que ha reunido a músicos ecuatorianos y a su intérprete Israel Brito para alcanzar una verdadera obra de arte a los oídos y al sentimiento con dos de los géneros más emblemáticos del Ecuador, el pasillo y el albazo. Además, dos voces de lujo se unen a este disco, Paulina Tamayo y Consuelito Vargas. El álbum Canto Mestizo será distribuido a nivel nacional con Diario El Comercio el próximo jueves 4 de octubre de este año. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Israel Brito. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de visitarles con estas noticias lindas. Digo, cada vez que un artista, no importa de dónde provenga, de qué género venga, presenta sus honores a la música criolla ecuatoriana, creo que eso siempre tiene un lugar importante. Así que en esta ocasión me tocó a mí el turno, yo que vengo del pop, de la balada romántica, pero con este pendiente constante que es un homenaje a la música criolla ecuatoriana. Creo que los que venimos de nuestra generación vivimos un proceso de hacer las paces con la música nacional, con la música criolla ecuatoriana. Y este proceso se ha ido dando de a poco. Ya otras figuras grandes del pop comenzaron a tender estos puentes, ¿no? Por ejemplo, con Fernando Velasco, y detrás de él, Daniel Páez, que hizo también lo suyo, Gustavo Herrera, y van apareciendo cada vez más artistas que se dan a esta tarea maravillosa. En esta ocasión me tocó a mí el turno, y aparece Canto Mestizo, del que vengo a conversarles el día de hoy. Israel, ¿cuál sería la deuda que tiene en este caso tu generación? Yo creo que está planteada en términos de comprender, mucho más profundamente la música criolla ecuatoriana. Más allá, digo yo, de producir, cantar o grabar canciones ecuatorianas, es la posibilidad de verse a través de las sonoridades criollas, de entenderse a través de las sonoridades de la música patrimonial. Creo que ese es un recorrido puertas adentro. Creo que es un pendiente con esas formas de cultura que uno tiene todavía adentro. Entonces, creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Digo, los que no hacen música, por ejemplo, los que no tienen esta responsabilidad de presentar de pronto en un punto de su carrera una producción de esta naturaleza, sí tenemos todos los de esta generación la obligación de comprender más profundamente estas canciones. ¿Y cuál es su opinión? Bueno, el pasado viernes se nos fueron dos grandes artistas. Así que nos es. Han dejado un gran legado en los pasacalles, en la música lírica o, o coral, como se la entiende, como fue el maestro Carlos Rubira Infante y también María de la agrupación Las Tres Marías. Totalmente. Creo que estamos viviendo el cierre de una época. Existen proyectos como, por ejemplo, el proyecto de Avis Flies, que se presentó hace varios años, que era de Taitas and the Mamas, que era una recopilación precisamente de música recogida en varios puntos de nuestro país, con personajes que aportaron tanto a la cultura desde espacios regionales, que ya con la edad avanzada pues veíamos venir esto dentro de poco. En el caso de Carlos Rubira Infante, tengo que contarles adicionalmente que es el primer ecuatoriano que entró al Salón de la Fama de los Cantautores Latinoamericanos, y voy a tener el orgullo y el honor gigantesco de interpretar canciones de él como un homenaje precisamente póstumo en Miami el 18 de octubre. Esto se da en el contexto justamente del Salón de la Fama de los Cantautores Latinoamericanos. Esto se había planteado ya de parte de SAICE hace algunas semanas. Entonces, recibir la noticia de la muerte del maestro Carlos Rubira Infante fue, imagínense, difícil en medio de la preparación de este homenaje. Y creo que hay que tomar la posta. Creo que la mejor forma de honrar a estos personajes maravillosos es tomando la posta, comenzando a crear nuevos pasillos, nuevos albazos, nuevos pasacalles, nuevos sanjuanitos. Creo que esa es otra parte de la deuda que está pendiente. Que se fue, obviamente, sin recibir su premio. El maestro Leonardo Cárdenas nos decía para este medio que cada concierto, cada canción que interpreten los artistas sería también rendir homenaje a estos artistas que en ocasiones pues se van sin haber recibido ese reconocimiento como debe de ser. Sin duda. En este caso nos pasó con el maestro Carlos Rovira Infante. De todas maneras, como homenaje póstumo viene este reconocimiento, y tienen que venir muchas más, no solamente a él, sino a muchos otros que realmente han aportado a la cultura, a nuestras identidades, a nuestras sonoridades a través de su creación. Israel, ahora tenemos un gran problema con la música ecuatoriana, porque como tú ya lo has señalado, estos referentes que han aportado mucho a la identidad del país están ya saliendo, por ponerlo así, de alguna forma, de forma física. Pero nos quedan sus temas y hasta ahí, ¿no? Podemos conocer nuevos temas que hayan llegado a gustar tanto al país con nuevos referentes. Ahí tenemos un gran problema con la composición. Yo creo que sí. Es decir, hay que tomar en cuenta varios factores. La música criolla ecuatoriana es bien celosa, particularmente los pasillos, por ejemplo. Existe este afán, tal vez siguiendo corrientes de otras partes de aquí de Sudamérica, Colombia es un ejemplo, que han logrado generar este puente de ritmos antiguos, vestirles de contemporaneidad y volverlos a poner en el escenario mediático. Sin embargo, creo yo que los pasillos son celosos. Los intentos que se han dado en ese sentido han sido recibidos por ciertos sectores con tranquilidad, pero también existe otro sector que es mucho más ortodoxo, mucho más purista, y que inmediatamente critica estos intentos. Entonces, encontrar el punto medio es difícil. Y yo creo que precisamente las nuevas generaciones, los nuevos artistas, tienen que comenzar a proponer en ese sentido, como les dicta el corazón, y sin miedos tampoco a las críticas más puristas. Quienes quieran hacerlo respetando los sonidos tradicionales, que lo hagan así. Pero tiene que comenzar a haber un movimiento de propuesta. Digo que existe hoy por hoy, no quiero decir que no. Por ejemplo, está Alex Alvear, que creo que ha escogido un camino maravilloso para la música criolla ecuatoriana. Y existen además otros intentos. Navigio Ceballos, el requintista del río Pambil, hace poco me cantó un pasillo que, ¿para qué les digo? Muy nuevas creaciones. Nuevas creaciones. Entonces, creo que este es el premio más lindo que podemos entregar a la memoria de estos grandes de la música ecuatoriana. Ahora, Israel, después de esa experiencia, usted por otros géneros musicales, y de pronto después de 10 años, usted dijo, ahora me toca a mí cantar nuevos temas musicales como el que habíamos escuchado al inicio de este programa, dentro de esta nueva colección Canto Mestizo. ¿Cómo se ha sentido usted? Yo me he sentido encantado, y además no me siento ingresando a un género o a un área, una dimensión que me resulta extraña. La primera vez que yo me encuentro, bueno, en casa siempre mi padre me tuvo cerca de la música nacional, realmente a regañadientes yo al inicio, porque me pertenezco, como les decía, a esta generación. Y luego a los 12 años recuerdo haber escuchado en Ambato, yo soy ambateño, vivía ahí toda mi adolescencia y parte de mi edad adulta, escuché en un show un pasillo interpretado por un grupo de Ambato que se llama La Trova, pasional, este pasillo maravilloso de Enrique Espín Yepes, y cuando lo escuché fue como es la primera vez que yo regreso a ver a la música criolla ecuatoriana por este llamado intenso de sus sonoridades. Y me enamoro de este pasillo. Y desde ahí en adelante comienzo a interesarme de a poquito. Entonces, en mis shows, en medio de mis baladas pop y de mi música pop, siempre incluía un par de pasillos. Entonces, ya venía yo con esta conexión un tanto tímida al inicio. Y luego, cuando en escenario los pasillos me daban un feedback maravilloso del público, comencé a sentirme mucho más confiado. Y realmente en una entrevista de radio, en medio de las canciones, una señora me dice, ¿por qué no canta un pasillo? Entonces al aire canto un par de pasillos, las líneas se llenan, los mensajes llegan, eso me lleva a un programa de una hora de pasillos, y ese a un programa de 2 horas de pasillos. Y esto me da finalmente la señal definitiva de que era el momento, y así es como nace Canto Mestizo. Bueno, cantar los pasillos, cantar la música ecuatoriana después de 10 años, ¿usted ha pensado en alguna faceta también, ponerle ya alguna poesía a sus canciones? Sí, de hecho hay un par de temas pendientes que decidí dejarlos para un segundo tomo. Yo pretendo, no sé si lanzar de forma física, pero por lo menos sí en todas las plataformas para el mes de febrero del próximo año, por el Día del Amor y la Amistad, lanzar un tomo 2 de Canto Mestizo que incluya otros pasillos, pero también creaciones, nuevos pasillos, nuevos albazos, que es un ritmo que a mí particularmente me gusta mucho. Así que esto sería, digo yo, una segunda fase. En esta primera fase de Canto Mestizo yo quería presentar un homenaje a mis pasillos favoritos. Escoger los temas, las canciones para canto mestizo fue un acto totalmente arbitrario. Los pasillos que más me gustaban, los que llevaba pegados en la piel y en lo más profundo de mi memoria. Y ahí es que aparecen en esta recopilación Faltándome tú, que lo escuchamos hace un ratito, Ángel de luz, El alma en los labios, Guayaquil de mis amores, que siempre me gustó. Yo soy una persona que gusta mucho Guayaquil, y además lanzando el disco en octubre, evidentemente como un homenaje a Guayaquil en las fiestas octubrinas, pero también Pequeña Ciudadana, Un pasillo lojano hermoso, está El alma en los labios, que ya les dije, Al besar de un pétalo también, que es un pasillo muy particular, y aparece en medio Lamparilla, con Consuelito Vargas, que es una cantante a la que le tengo un cariño gigantesco. Y luego, para cantar con Paulina Tamayo, que también la invito, con quien ya grabé un pasillo en su disco de homenaje por sus 45 años, un pasillo de Naldo Campos, decido grabar con ella no un pasillo, sino un albazo, que es esta guitarra vieja. Y así iba escogiendo las canciones a fuerza de corazón, de gusto, de pulso, y así se hace esta compilación. ¿Y la propuesta en qué se diferencia de las demás artistas que ya han tomado este camino de hacerle un homenaje a la música mestiza del país? Esta es una pregunta interesante, Darío, porque al enfrentar la producción del disco, evidentemente hay que buscar una postura y una filosofía detrás. Canto mestizo respeta las sonoridades tradicionales de la música ecuatoriana. Eso como columna vertebral del proyecto. Y número dos, además, en la producción del disco, el legado era, o la misión era respetar la sonoridad de la guitarra ecuatoriana. Julio Andrade es uno de los cultores del sonido de la guitarra ecuatoriana. En la década de los 40, de los 50, cuando el requinto llega importado desde México, en el boom del bolero mexicano, se instala en el Ecuador, se pone de moda y el pasillo lo adopta al requinto. Y entonces la guitarra ecuatoriana, que era mucho más rica en sus formas, comienza a retroceder para solamente convertirse en el marco de acompañamiento del requinto. Entonces se simplifica mucho más su forma de tocar. Y esto finalmente también constituye sin duda parte del carácter del pasillo, pero había esta sonoridad que se fue perdiendo. Julio recupera esta sonoridad, y de la mano del maestro Segundo Guaña, que era uno de los que cultivaba este sonido, y entonces graba Julio todos los pasillos, pero de esta manera. Entonces luego, teniendo como protagonista la guitarra ecuatoriana, el requinto busca sus lugares, pero sin sacrificar la riqueza de esa sonoridad de la guitarra ecuatoriana. Y luego también el violín busca su espacio, y el acordeón busca su espacio, que han sido también elementos que han acompañado al pasillo durante años. Entonces, esta es la personalidad que tiene este disco. Y al final, cuando grabábamos, nos dimos cuenta que tomamos una buena decisión, porque el disco tiene mucho carácter en cuanto a sonoridad. Usted nos decía que muchas de las veces hay ecuatorianos así que se resisten a ver estas nuevas fusiones que se van dando a través de la música, pero usted nos menciona que uno debe tener una filosofía. Solo permítanme hacer un paréntesis y decir, maestro Julio Andrade, quien ha compartido aquí también en los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, un hombre interesado en mantener viva esa guitarra, como rendir homenaje a precisamente al maestro que usted nos acababa de mencionar, al maestro Segundo Guaña, claro, porque son cosas que no deben perderse, porque es uno de los personajes que ha hecho sonar su guitarra acompañado de su vitela, y obviamente que lo hizo al oído, que no tuvo que ingresar a ninguna escuela, pero que le puso corazón y le puso mucho sentimiento. ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo, que usted les daría a estas personas que no quieren abrir sus oídos a estas nuevas propuestas que presentan? Bueno, digo, en este caso canto mestizo no se aparta, más bien digo, en el caso de los oídos puristas y más conservadores, no se aparta de lo que esperan escuchar. Canto mestizo está enmarcado en la sonoridad tradicional del pasillo. Es lo más clásico. Sí, sin duda. De pronto, donde hay un toque de contemporaneidad es en el proceso de grabación. Cuando yo estaba investigando y escuchando canciones, escuchando los pasillos patrimoniales en sus versiones más antiguas, Claro, uno escucha ya grabaciones de mala calidad, porque son grabaciones antiguas, ya suenan desgastadas, no existen mayores registros en ese sentido. Entonces, este disco graba estas sonoridades respetando la sonoridad del pasillo, cuidando muchísimo la grabación, el proceso de mezcla y la masterización. Entonces, lo que pretendo es que queden estos registros con este sonido un tanto antiguo, pero claro, cuidado, y que se pueda escuchar bien. Con respecto a los proyectos de nuevas propuestas, de fusiones, de buscando artistas, darle una nueva cara al pasillo, particularmente al pasillo, creo que hay que escuchar sin juicio, porque está el ejemplo de Piazzolla en Argentina. La música argentina está sentada hoy por hoy, el sonido actual del tango, en la propuesta de Piazzolla, que fue de alguna forma un transgresor y que recibió muchísimas críticas en su época por su trabajo, precisamente por arriesgarse a buscar una nueva dimensión del sonido en el tema del tango. Entonces creo que hoy por hoy pueden darse fenómenos similares. Hay que tener el corazón dispuesto, los oídos abiertos, porque pueden abrirse nuevos caminos para que nuestra música encuentre nuevos espacios. Bueno, esa es la invitación, dejar a un lado los prejuicios y escuchar este disco como una hoja en blanco. ¿Cómo va a ser el tema de la distribución? Ahorita, Faltándome Tú, ya está saliendo, se está escuchando, pero próximamente ya tendremos el disco completo. Sin duda, este disco que está ya grabado, está en proceso de prensaje ahora mismo, va a salir el 4 de octubre, esto es jueves, porque el 1 de octubre es el Día del Pasillo Ecuatoriano, onomástico de Julio Jaramillo. Y esa semana, como homenaje, el 4 de octubre a nivel nacional, con Diario El Comercio, estará circulando el disco. Y pues nada, van a encontrarlo por todos lados, en todas las ciudades. Es un esfuerzo grande, digo yo, hoy por hoy, hacer discos, cuando ya no existe la cultura de comprar discos. Se quedan como elementos de percepción. Y les quiero confesar que es el primer disco físico que yo lanzo, porque mi música anterior fue de pronto de los primeros proyectos que aparecieron en soporte digital. No hice un disco físico. Este es el primero que hago, y qué bueno que sea además un disco de música. Para la colección, entonces. ¿Hubo cambio, mayores ingresos para poder hacer, si antes fue solamente digital, ahora físico? Mayores egresos, diría yo. Producir un disco físico exige mayores egresos, sin duda. Porque, claro, el prensaje, las cajas, el diseño, el termosellado, el sello, son esfuerzos importantes. Pero se lo repite, hacer otra producción. Voy a hacer otra producción, pero eso comentaba hace poco. No sé si al final haré una producción física del tomo 2. Iremos midiendo cómo nos va en esta experiencia, a ver qué hacemos. Se me quedaron pendientes un montón de pasillos. Qué duro es escoger qué pasillos incluir. ¿Presentaciones luego existirán después de la presentación del disco? Ya. De hecho, y es la primera vez que voy a hacer el anuncio. Ya hemos conversado con Carlos aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a hacer un show de lanzamiento el día martes 30 de octubre. Estaremos presentando todos los temas del disco Canto Mestizo aquí en el Teatro Nacional. Estaremos ya comenzando a preparar esto inmediatamente después del lanzamiento del disco. Y claro, va a ser un momento maravilloso en el que podremos compartir con toda la gente. Sin embargo, ya vamos presentando el show de a poquito en espacios cortos que nos han ido pidiendo después de escuchar Faltándome Tú, y eso me llena de alegría. Bueno, pues entonces la invitación para que el público se mantenga pendiente para este 4 de octubre, así como también para el próximo 30 de octubre aquí en la Casa de la Cultura. Exactamente, y muchísimas gracias por abrirme sus micrófonos. Canto Mestizo sale a circulación el 4 de octubre. Pasillos maravillosos que todos conocemos y que todos cantamos. No va a faltar el aguacate, no va a faltar Ángel de Luz, Orarme en los Labios, esta guitarra vieja que es un vaso lindo con Paulina Tamayo, Lamparilla con Consuelito Vargas. Así que no se lo pierdan, con muchísimo cariño, y espero que realmente les guste la producción. Bueno, y les vamos a dejar con un fragmento de Faltándome Tú, agradeciendo a Israel Brito por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Gracias. Gracias a ustedes. Mi alma no se anima. El camino queda trunco, faltándome tú. Las estrellas ya no brillan. cielo se oscurece, faltándome tú. Mi alma no se anima, el camino que va trunco, faltándome tú.